me conoces bien, sabes mi proceder, mi mentalidad. Tú ves, Señor, cuando no estoy en ti, y si caigo me tienes a salvar. Cuando Jesucristo empezó su ministerio en este mundo, Él mismo no se anunció, sino que fue anunciado. Él no comenzó su predicación orgullosamente presentándose como el Hijo de Dios. Fue presentado al mundo por otro hombre, escogido por Dios para dar testimonio de Él. Como se puede imaginar, ese hombre fue alguien muy especial. Su labor fue la más importante en todo el mundo, la de dar a conocer al Hijo de Dios, el Salvador del mundo, a un pueblo incrédulo y duro de corazón. Su propio carácter y reputación tenían que ser prácticamente sin mancha para que los demás creyeran en su palabra. Su actitud tenía que ser una de completa humillación, porque el propósito de su vida y su trabajo no era recibir honor, sino buscar la gloria de otro. Su mensaje no sería uno de gran elocuencia, ni daría énfasis a sus propias capacidades, sino a su inferioridad ante aquel que vino a presentar al mundo. Tenía que ser un hombre enviado de Dios, y este hombre se llama Juan. La Biblia habla en Juan capítulo 1, versículos 6 al 8, acerca de este hombre llamado Juan. En Juan encontramos el carácter que necesitamos en nuestro mundo moderno, el carácter que Dios desea ver en todos nosotros, especialmente en aquellos que se atreven a hablar de Él. Si tiene su Biblia abierta, vamos a leer en Juan capítulo 1, versículos 6 al 8, acerca de un hombre enviado de Dios, el hombre llamado Juan. La Biblia dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. ¿Qué tarea más emocionante la de Juan? Casi desde el principio del mundo, Dios había dado a su pueblo la promesa del Salvador que vendría a darles libertad. Hacía unos 400 años que Malaquías había revelado la última profecía de Jehová. El pueblo ansiaba la venida del Salvador, aunque no entendían el propósito de Dios ni la naturaleza de la salvación que Dios les ofrecía. ¿Cómo han de haber deseado algún mensaje de Dios? Y de repente Dios envió a un hombre llamado Juan para revelar a los hombres que el Salvador ya estaba en medio de ellos. Estudiaremos más acerca del testimonio de Juan más adelante en nuestro estudio del Evangelio según Juan. Pero por el momento hay algo en el carácter de Juan que quiero que considere. Aunque fue un hombre único en su tiempo, y realmente en toda la historia del mundo, este hombre llamado Juan no buscó la fama ni la aprobación y honra de los hombres. Él sencillamente señaló a Jesús como el Salvador y Maestro Supremo. No invitó a la gente a seguirlo a él, ni a unirse a su grupo, sino a seguir a Cristo. Él no prometió hacer grandes cosas por el pueblo. Les dijo que Cristo era el único que podía resolver sus problemas y satisfacer sus necesidades. Juan me causa una impresión muy agradable. La impresión de un hombre con una tarea muy importante que no sintió que él mismo fuera importante. Me causa una impresión muy diferente de muchos predicadores modernos que han logrado tanta fama. Son alabados y honrados por multitudes. Se visten de ropa fina al costo del pueblo. Sus nombres reciben mucha publicidad en los diferentes medios. Algunos van al extremo de autonombrarse profeta de Dios. Sus seguidores hablan más de ellos que de Dios. Hablan de sus enseñanzas como si fueran originadas por el hombre mismo. Y lamentablemente, en muchos casos es cierto, porque han dejado el mensaje de Dios para predicar sus propias opiniones. Pero Juan tenía otro espíritu y sirvió otro propósito. Juan vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, dice el texto en Juan capítulo 1, versículo 7. El testimonio de Juan también fue diferente de los testimonios modernos que se escuchan en muchas reuniones religiosas y por los diferentes medios de publicidad. Estos hablan de sus propias experiencias, dan mucho énfasis a cambios en su propia vida, relatan sueños y beneficios personales que han recibido. En muchos casos, el testimonio exalta a aquel que está dando el testimonio, y los oyentes son impresionados por la santidad y la devoción de la persona que testifica. El testimonio de Juan fue sencillamente que Jesús es la luz del mundo. Él dio testimonio competente sobre lo que él mismo había visto, oído o experimentado, pero acerca de Cristo, no acerca de él mismo. Su testimonio fue: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, versículo 19. Fue un testimonio que dirigió la atención del oyente a Jesús, en vez de atraer al oyente a Juan mismo. No fue testimonio de algo que había soñado, sino de algo que había visto. Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Juan capítulo 1, versículo 32. No fue testimonio de algo que otra persona le contó, sino de algo que sucedió en su propia presencia. Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan capítulo 1, versículo 34. Y así fue que Juan, sin hacer ningún milagro, fue el instrumento de Dios para señalar a Jesús como el Salvador que el pueblo de Israel esperaba y que todo el mundo necesitaba. Es cierto, a pesar de tanto énfasis en muchas religiones modernas en los supuestos milagros, el hombre enviado de Dios para presentar al Hijo de Dios al mundo nunca hizo ningún milagro, según Juan capítulo 10, versículo 41. La Biblia declara en Juan 10, 41, y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. A pesar de no hacer ningún milagro, el testimonio de Juan acerca de Jesús fue eficaz, porque fue veraz. La verdad es más poderosa que cualquier milagro para convencer a aquel hombre que es sincero en su búsqueda por Dios. El propósito del testimonio de Juan es revelado en la última frase de Juan, capítulo 1, versículo 8, a fin de que todos creyesen por él. Su propósito no fue lograr que los hombres creyeran en él, sino que creyeran en Cristo por medio de él. Tenía que haber muchos medios que Dios podría haber utilizado para dar a conocer la identidad de su Hijo, pero él escogió a un sencillo ser humano. Y así ha sido el plan de Dios a través de estos siglos que han transcurrido desde los días del hombre llamado Juan. Él quiere que todos los hombres conozcan a su Hijo y que tengan la bendición de la salvación que Él ofrece a todos. Pero en su gran sabiduría, Dios ha dejado la tarea de anunciar la verdad a todos los hombres en manos de sencillos y humildes seres humanos. Sí, los hombres han sido escogidos por Dios para llevar su tesoro, el tesoro del mensaje de salvación, y nos conviene reconocer la seriedad de nuestra tarea. Si alguien le ofrece a usted este tesoro divino, no se vaya a fijar en aquel que lo lleva, sino en el dueño del tesoro, Dios mismo. No lo desprecie porque el portador sea humilde. No lo pierda de vista porque aquel que lo lleva sea muy impresionante. El apóstol Pablo declara en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7, acerca del mensaje de salvación en Cristo: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. 2 Corintios 4, versículo 7. El error de muchas personas es fijarse en el vaso por bien o por mal y perder de vista el tesoro que va adentro. No se impresione mucho por la elocuencia ni lo atractivo de algún predicador, ni tampoco rechace a otro por su presentación humilde. Lo interesante es su mensaje, el tesoro que Dios ha puesto en sus manos. Esto es lo que debemos examinar con mucho cuidado para asegurarnos que sea genuino. Y si descubre que es realmente la palabra de Dios, entienda que Dios mismo le está hablando por medio de su instrumento humano, así como hizo por medio de Juan, Pablo y muchos otros hace casi 2000 años. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. 2 Corintios capítulo 5, versículo 20. En el tiempo de Juan, la luz del mundo, que es Cristo Jesús, ya estaba alumbrando en el mundo, pero nadie lo había conocido. Juan mismo declaró, en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Juan capítulo 1, versículo 26. En verdad, habían permitido que Satanás cegara sus ojos, pero gracias a Dios, los ojos de Juan fueron abiertos y él habló de lo que vio. Tal es la misión de todo cristiano hoy día. El Dios de este siglo, el diablo mismo, está trabajando para cegar el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Por la gracia de Dios y el poder del Evangelio de Cristo, nuestros ojos han sido abiertos. Ahora nosotros tenemos la tarea de describir a los demás lo que vemos para que ellos también tengan la oportunidad de conocer la belleza de la verdad de Dios. ¿Cómo podemos ser tan egoístas que no nos esforzamos para compartir este tesoro con otras almas? Dios tiene un plan para la salvación de todos los hombres, pero en este plan también tiene parte el cristiano, la parte de llevar el mensaje a aquellos que no lo conocen. Y lo serio de todo esto es que Dios no tiene otro plan. Salvarme, nunca dejaste salvarme, veniste a salvarme.